Son las 10 de la mañana con 21 minutos. Observo que la reforma de la seguridad social no está metida en la población y eso es un tema que se reitera de manera práctica, no es fácilmente comprobable. Que no está metida en la dirigencia política, en la dirigencia sindical, en las organizaciones de la sociedad civil, que va a dividir las aguas en el marco de lo que significa esta recolección de firmas por los 135 artículos de la ley de urgente consideración, por un lado, para que caiga toda la luz por el otro. ¿Por qué? Porque en el medio atraviesan cuestiones políticas, y lo sé porque conozco a los dirigentes locales, y que me disculpen, pero es así. Entonces, hasta tanto no entiendan que la seguridad social va a generar un problema futuro, y a los que ya están jubilados, vamos a poder... Nunca vamos a poder sentarnos a dialogar en torno a estos temas y tratar de accionar aspectos inherentes a la seguridad social. Porque hay un panorama, hoy se ha creado, hablábamos con sus integrantes la semana pasada sobre el cierre de la semana, se ha creado un frente en defensa de la seguridad social. A nivel de Paysandú hay otros departamentos que también van por la misma. Y siempre hablamos de estos temas con Adolfo Bertoni, que además de haber sido dirigente sindical de ATSS, por haber sido funcionario, por haber estado en la primera línea, digamos, de estos temas, observa algunos aspectos inherentes a la seguridad social con datos estadísticos, que verlos en números significa una realidad, pero que nosotros, digamos, en ese diálogo continuo y constante, lo hemos constatado en reiteradas ocasiones, y ustedes lo saben porque lo hemos dicho desde acá, hay gente que no va a juntar los años necesarios para jubilarse, y eso es una realidad sine qua non, no la vemos en su globalidad, nunca vamos a entender el problema. Adolfo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Laura? Bueno, muy bien. Queriendo entender las razones por las cuales hay menos gente entendida en los temas de la seguridad social, mientras ustedes como dirigente van acumulando esfuerzos en relación a estos aspectos, ¿no? Porque vemos que los frentes se conforman por dirigentes, que van a organizaciones de la sociedad civil para plantearles el tema, pero que sabemos que esas organizaciones ya tienen una postura tomada. Lo veo por lo menos en Paysandú, no sé cómo funcionan en otros lados. Bueno, vos sabés que anoche, digamos, en lo personal, creo que todos estamos así, Marita, Rodrigo, Karina, todos los compañeros del sindicato que andamos especialmente ocupados en este tema. Por un lado, un entusiasmo que crece diariamente, semanalmente, y por otro lado, un aumento de la preocupación. Empiezo por lo positivo. El miércoles tuvimos una reunión en un club social aquí en el barrio Villa Española, que es un barrio populoso de Montevideo. Bueno, dimos nuestras fundamentaciones de por qué nos estamos viendo que los aspectos que se avizoran de la reforma van a ser muy perjudiciales para las trabajadoras, los trabajadores y probablemente los actuales jubilados y pensionistas. Y como ocurrió en Paysandú, la actividad terminó con que se creó en el caso de Villa Española, no le llaman frente, le llaman Comisión de Defensa de una Seguridad Social Estatal y Solidaria. Y por otro lado, anoche, Marita, durante todo el día, Marita, Rodrigo y Jorge anduvieron por Minas, estuvieron en 10 medios de comunicación, una asamblea completa con las compañeras y compañeros del BPS, y culminaron con una actividad pública en avión de Minas, con la particularidad allí de que por primera vez aparecen dirigentes políticos. Había un ex diputado del Frente, un suplente del diputado Blanco presente, y un alto funcionario de la Intendencia de La Valleja, que como todos sabemos es del Partido Nacional, y después de toda la información que se dio por parte de nuestras compañeras y compañeros, e incluso intervenciones que ellos mismos hicieron, se terminó formando, al igual que en Paysandú, también un frente en defensa de la seguridad social. Entonces, por ese lado tenemos entusiasmo. Por otro lado, hay declaraciones de Saldaña diciendo que el tema del índice medio de salarios, que nosotros estamos denunciando desde hace un mes y medio, que apareció sorpresivamente la posibilidad de que se modifique el índice medio de salario, dijo Saldaña por primera vez yo creo que como consecuencia de lo que estamos haciendo, que en el borrador de diagnóstico va a quedar la observación del índice medio como una dificultad, pero que en la propuesta de ley que se va a hacer no se va a incorporar el tema. O sea, ese es un punto positivo y es un logro de lo que vamos luchando. Pero por otro lado, a raíz del primer año de gobierno, en la página de la presidencia se publicó un documento que se llama Un País en Marcha. Curiosamente, buscando en internet, me encuentro con que en España el gobierno español está haciendo una campaña también que se llama Un Gran País en Marcha. No sabemos quién copió a quién. En ese documento, ahí sí se plantea por parte de la Presidencia de la República que en el segundo semestre, en el segundo semestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística va a modificar el índice medio de salarios. Recordemos a la audiencia, no solamente a los jubilados y pensionistas, que son quienes ajustan por el índice medio de salario. El índice medio de salario se conforma con la evolución de los salarios de los trabajadores de las grandes empresas públicas y privadas. No se tiene en cuenta ni a los trabajadores rurales, ni al servicio doméstico, ni a los afrales, porque si se tuvieran en cuenta esos salarios, el índice sería menor. Entonces tiene la gran virtud que permite que la lucha de los sindicatos más fuertes y sus eventuales conquistas se trasladen favorablemente aumentando el índice de ajuste para los jubilados, jubiladas y pensionistas. Y también favorece a los trabajadores en actividad cuando nos vamos a jubilar, porque cuando el BPS calcula el sueldo básico jubilatorio, se hace actualizando lo que uno gana. Por ejemplo, lo que vos ganabas en febrero del 92 se trae a valores de ahora, actualizándolo por índice medio de salario. Si se modifica el índice medio de salario a la baja, los ajustes de pasividades van a ser menores y los promedios jubilatorios van a dar menos. O sea que, por un lado, una buena señal que no estaría en la ley, pero por otro lado la preocupación de que capaz lo hacen por una simple modificación del Instituto Nacional de Estadística, sin ni siquiera pasarlo por una ley. El otro elemento que yo te decía de mayor preocupación, que confirma más lo que venimos sosteniendo, nosotros en particular, creo haberte lo dicho el otro día, con la realidad de lo que es las historias laborales de los trabajadores, la desocupación que hay, la informalidad que hay, las veces en que un trabajador o una trabajadora está trabajando pero no lo ponen en caja, a mí me lleva a pensar que hay entre 800.000 y 1.000.000 de uruguayos y uruguayas que son candidatos a cobrar con suerte a los 70 años una pensión a la vejez o una jubilación por edad avanzada, porque no van a tener los años cuando llegue la edad, sin cambiar la ley. Y hoy yo tengo problemas de conciliación del sueño y me desvelo, y como a las 5 de la mañana me pongo a estudiar un estudio de diciembre del 2020 que está en conocimiento de los expertos. Es un estudio que hizo el Instituto CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, que es un instituto independiente, realmente sólido técnicamente, que en diciembre del 2020 lo presentó a la Comisión de Expertos. Y mirá lo que dice: las simulaciones realizadas señalan que el 50% de los hombres y el 45% de las mujeres alcanzarían a acumular 30 años de cotización a los 60 años de edad, configurando causal jubilatoria. O sea que uno de cada dos hombres podría reunir los 30 años y menos de una mujer cada dos reuniría los años. A esa misma edad, aproximadamente un 18%, tanto de varones como de mujeres, habrían acumulado menos de 15 años de cotizaciones estando lejos de alcanzar el causal jubilatorio. Entonces, es terrible. También proyectan qué pasaría a los 65 años de edad, si se aumenta la edad. A los 65 años de edad, el 55% de los varones y el 53% de las mujeres habrían acumulado al menos 30 años de cotizaciones. O sea que si mantienen los 30 años, porque no está claro si van a mantener los 30 años, si los van a aumentar, eso no está claro, lo veremos cuando esté el proyecto definitivo, también habría casi la mitad de los varones y casi la mitad de las mujeres que no podrían jubilarse tampoco a los 65 años. Entonces, reafirma nuestra postura, reafirma por qué a donde estamos yendo encontramos el apoyo de quienes están presentes y de la mayoría de quienes nos escuchan. Es sabido que hay una encuesta pública, también en conocimiento de los expertos, porque pidieron ellos a la consultora Equipos Consultores que hicieron una encuesta, y el 78% de los uruguayos y uruguayas no queremos que se aumente la edad jubilatoria. ¿Quién representa a esos uruguayos y a esas uruguayas si se quiere hacer una ley aumentando la edad jubilatoria? Bueno, nosotros estamos en esa lucha. Obviamente, en el caso de quienes tienen actividad bonificada o en el caso de las mujeres que reconocen un año adicional por hijo, pueden acercarse en algún caso más cerca a la jubilación. Pero no hay que olvidar que también está en discusión modificar muchas actividades bonificadas, lo que afectaría a los docentes y las docentes, que afectaría a los radiólogos, por ejemplo, a quienes trabajan con instrumentos de diálogos de radiológicos, a otras actividades que tienen por su afectación sobre la salud una bonificación especial para a la hora de computar los años de servicios y de edad. Entonces, el panorama, lamentablemente, por todo lado, lo que vamos viendo confirma nuestro diagnóstico. Lo que viene es muy malo. Es mucho lo que tenemos que hacer. Resolvimos en el sindicato plantear a la mesa representativa del PIT-CNT que se cree una comisión especial de seguimiento de la reforma, con integrantes de ATCS, por supuesto, del equipo de representación de los trabajadores, y tres representantes de la mesa representativa del PIT-CNT, para que estén los propios dirigentes de otros sindicatos en el seguimiento cotidiano y no solamente quienes estamos más cercanos a la seguridad social, para hacer un seguimiento de tal modo que podamos rápidamente tener una respuesta cuando se vote la ley, porque nos guste o no nos guste, todo viene con que hay una mayoría para votar la ley. Anteayer, sorpresivamente, no sé si lo vieron en El Observador, Ernesto Murro dijo que estaba bien que existiera el BPS y la SAFAP. ¿Lo vieron a eso? Sí, pero no es sorpresivo, Adolfo. Te iba a preguntar. ¿Cómo? Sí, pero no es sorprendente, digamos. Te iba a preguntar, en el ámbito del PIT-CNT, ¿hay voluntad como para conformar esta comisión, este equipo que tú propusiste, que propusieron los ATSS? Y eso lo veremos con exactitud cuando se plantee en la mesa. Hubo una reunión del presidente de ATSS y el secretario general del Interior con Ramón Ruiz, donde hubo acuerdo en algunas cosas, en integrar, digamos, las dos partes esa comisión, pero obviamente quienes tienen que decidir son los sindicatos que tienen voto en la mesa representativa. En particular, la mesa sindical coordinadora de entes, que es donde nosotros participamos por ser un ente público, ya se pronunció a favor de nuestra iniciativa. Estamos pidiendo entrevistas a las distintas direcciones sindicales para que logremos el apoyo a la postura primero contraria a los aspectos más negativos y reaccionarios de la propuesta de ley que se avecina, y a la iniciativa nuestra de someter a consulta popular los aspectos de la ley que afecten a las trabajadoras, trabajadores y jubilados y pensionistas. Esto que ustedes proponen de hacer una reforma de la Constitución seguramente requerirá el llamado a recolección de firmas y, por lo tanto, la instalación de esta propuesta para ir a un referéndum. ¿Ustedes ven que hay ámbito? Porque ustedes caen con esta iniciativa en momento en que las organizaciones de la sociedad civil organizada están metidas contra la LUC, tanto por un lado por toda la LUC como por otro lado por los 135 artículos. Bueno, en sentido estricto, los tiempos que hay por delante, ahora la comisión en estos días termina el diagnóstico. Después tienen 90 días para hacer el proyecto de ley. Después el proyecto de ley va al Parlamento. O sea que, como cosa rápida, la ley se estaría votando en octubre, para mí como fecha rápida, capaz demora más. O sea que nosotros la papeleta de respuesta la tenemos que armar rápidamente en cuanto se apruebe la ley, o sea, estamos hablando sobre fin de año para poder empezar la recolección de firmas. Con una experiencia que lo hemos comentado en las reuniones que vamos, de lo que fue la mala experiencia que tuvimos cuando se aprobaron las AFAP. Cuando se aprobaron las AFAP, tú y la audiencia recordarán que no logramos alcanzar el número de firmas necesarias para someter a plebiscito la ley y eliminar la AFAP. ¿Por qué no lo hicimos? Por errores del campo popular en aquel momento. Errores en la comunicación. En aquel momento y el PIT-CNT de aquel momento, desde nuestro punto de vista, no estuvieron a la altura. ¿Por qué? Porque la ley se aprobó en septiembre del 95. En octubre del 95, nosotros, ATCS y la ONASPU de la época, no existía todavía la JUPE, la ONASPU de la época, nos pusimos de acuerdo, que era el compañero Enrique Toja, quien era el secretario general de ONASPU, del Cerro, y nos pusimos de acuerdo en una papeleta para eliminar las AFAP y tirarlas abajo mediante la recolección de firmas. Nosotros proponíamos aprobar la papeleta y empezar inmediatamente a juntar firmas, porque el primero de abril del 96 iban a empezar los promotores a afiliar gente. Lo planteamos en el movimiento sindical, se le planteó el Frente Amplio, terminó formando una comisión con representación de el PIT-CNT, nosotros por supuesto, la ONASPU por supuesto, y los distintos sectores del Frente Amplio, y demoramos un año en ponernos de acuerdo en la papeleta. La papeleta se terminó de aprobar en abril del 97, un año después. ¿Con qué realidad? Que cuando empezamos a juntar firmas, ya teníamos 150.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas a la AFAP, lo que hacía mucho más dificultoso. Nosotros habíamos dicho, empecemos a juntar firmas antes, de tal manera que cuando haya un promotor ofreciéndole a un trabajador afiliarse a la AFAP, haya un militante social o político invitando a ese trabajador, a esa trabajadora, o a ese jubilado o pensionista, a que firme la iniciativa del plebiscito. Entonces, esos errores no los podemos volver a cometer. Tenemos que hacer una comisión de seguimiento, estar muy atento, estudiar rápidamente el resultado de la ley como termine. Por supuesto, mientras se discuta la ley, trataremos de promover todas las movilizaciones de masas que se puedan hacer a pesar de la pandemia, todas las iniciativas que sean posibles para presionar al Parlamento, pero hay una mayoría firme. En algunos temas hay unanimidad. Entonces, tenemos que tener la necesidad de organizarnos como movimiento popular, y la central sindical tiene que jugar el papel que la ola le exige. Veremos cómo decanta, Adolfo. Por ahora, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Bueno, un beso grande. Gracias. Saludo a la audiencia. La palabra de Adolfo Bertoni, quien es, era, fue durante muchos años dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, hoy jubilado, pero hay algunos aspectos que tienen que ver con lo que decía Bertoni en función de varias reformas que hubo en nuestro país, ¿no? Porque hay reformas previsionales desde el año 1985. Bueno, decía precisamente y hacía parte de una entrevista que ustedes la pueden leer, que tiene el título Murro sobre los números de jubilación en Uruguay, los promedios reales son muy buenos. El representante del Frente Amplio en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social cuestiona que el diagnóstico haga foco en cerrar las cuentas, sino en la sostenibilidad social, y habla precisamente de los números y la integralidad que en este sentido tiene la SAFAP dentro de nuestro sistema jubilatorio. ¿Es sorprendente? No, no es sorprendente que un representante del Frente Amplio esté al lado de una representante de la SAFAP en el medio de una discusión muy abierta que se está haciendo sobre la seguridad social y que se está alertando sobre algunos perjuicios que va a provocar a futuro, sí, a futuro, pero también en el presente, a los que hoy son jubilados en base a algunos aspectos que generaban dudas, como era el cálculo del índice medio de salarios, y que, como decimos, fue a través de, bueno, de la masificación de este aspecto que se advirtió precisamente de que iba a ser perjudicial, y en este sentido puede llegar a ser una observación dentro de ese informe del grupo de expertos en temas de la seguridad social. Son las 10:43, seguimos aquí en La Mañana de la Radio.